Thank you. Thank you. Hemos escuchado del compositor mexicano Manuel María Ponce las siguientes piezas para piano solo. Tema mexicano variado, preludio y fuga sobre un tema de Händel y la Rapsodia Cubana número 1. Interpretó el pianista Jorge Federico Osorio. ocasión se lo relató el poema titulado El piano de Genoveva, del escritor mexicano Ramón López Velarde, publicado en la revista Pauta número 12, edición de la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Nacional de Bellas Artes de México. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Edición, Edgar Alán Vallejo. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Universidad Veracruzana presentó El piano. De Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Thank you. Thank you. Thank you.